Bueno, en realidad nosotros sí, el encuentro fue realmente muy interesante, fue un encuentro multitudinario donde asistieron funcionarios de las áreas de salud y las áreas sociales de varias provincias y también de muchísimas municipalidades. Y bueno, nosotros fuimos invitados con la licenciada Seijo, en representación de la Municipalidad de Olavarría, para contar un poco la experiencia que realizamos el año pasado cuando implementamos el programa de Objetivos del Milenio acá en Olavarría. Perfecto. Bueno, este encuentro tuvo como objetivo propiciar un espacio para intercambio al respecto. Contanos un poco, Pablo. Sí, en realidad fue una cosa así, porque vos sabés que el tema de los objetivos del milenio, que implica, es un programa que lanzaron las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000, que en el año 2004 fue adoptado por el país y que empezó rápidamente a bajarse a las provincias, también contempla una etapa municipal, es decir, que los municipios se adhieran a los objetivos del milenio y en base a eso, bueno, implica para los municipios un trabajo importante que implica hacer una investigación de diagnóstico para ver cómo están los municipios en este momento, cada municipio respecto a los objetivos del milenio, y fijar metas para dentro de 5 años poder ver cómo ha evolucionado cada municipio con respecto a eso. Y vos sabés una cosa, hay 2.200 municipios en la Argentina y el programa se ha venido implementando en varios municipios, pero solamente dos, el municipio de Luján y el municipio de Olavarría, han logrado completar el proceso. El proceso, es decir, no solamente hacer un diagnóstico para ver cómo se está con respecto a situaciones como, por ejemplo, cobertura de cloacas, cobertura de agua, enfermedades, accidentología, la cuestión social, la cuestión de la maternidad adolescente, la cuestión de la diferencia de género, digamos que son los temas que engloba el programa de Objetivos del Milenio, no solamente diagnosticar cómo está, sino que además fijar metas. Y los únicos dos municipios en todo el país que hasta ahora han podido completar ese proceso han sido Luján y Olavarría. Un dato no menor, Pablo, que esto obviamente refleja el compromiso por parte del municipio en este programa, realmente que es muy importante, no solo para la provincia, sino para el mundo en general. Refleja dos cosas. En primer lugar, exactamente, lo que vos decías, el compromiso político de un intendente que entiende que hay herramientas modernas para gestionar la función pública. Para gestionar un municipio, antes la gestión de los municipios hasta hace 10 años atrás eran las famosas 3B, ¿viste? Baches, basura y bombitas, con que vos te ocuparas de los baches, del alumbrado público y de la recolección de basura, parece que la administración municipal terminaba ahí. Hoy la administración municipal es algo mucho más complejo. Y los objetivos del milenio proveen, no te digo la única ni la mejor, pero proveen una herramienta más para gestionar modernamente un municipio. Y eso lo entendió el intendente Echeverri, lo entendió el municipio de Olavarría, por eso se hizo este trabajo, que se hizo muy seriamente, que eso es la otra pata de la cuestión. El trabajo se hizo muy seriamente, contando con el apoyo inestimable del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Nación, que depende directamente de la Presidenta de la Nación. Así que realmente, aunando los esfuerzos municipales más los esfuerzos nacionales, realmente salió un trabajo muy bien hecho y que nos va a permitir, inclusive a los olavarrienses, compararnos en el 2015 con lo que hicimos cómo estábamos en el 2010 y cómo vamos a estar en el 2015 con un montón de cosas, digamos, ¿no? Lo que además permite, además de evaluar la seriedad de la aplicación de las políticas públicas. Pablo, ¿cómo sirve este intercambio? ¿Qué se pudo traer, obviamente, las experiencias de otros municipios con las de Olavarría? ¿Se pudieron traer cosas positivas en este encuentro para poder implementar también aquí en nuestra ciudad? Mirá, vos sabés que nosotros expusimos conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Mendoza. Y realmente, salvo lo que es a nivel provincial, yo te diría que en este momento el municipio de Olavarría es pionero, es líder en la aplicación de esta herramienta. Y lo bueno que nos traemos es que realmente muchos municipios que estaban presentes ahí nos están llamando y nos están preguntando cómo se puede hacer para replicar la experiencia que tuvimos acá. En realidad, esta presentación de Olavarría fue hecha como una presentación de un ejemplo de buenas prácticas de gobierno. Así que realmente, bueno, nosotros estábamos muy orgullosos, primero por haberlo podido hacer y segundo por representar a la ciudad en esto, ¿no? Y por representar de alguna manera, pues, fundamentalmente Patricia, que es funcionaria, no yo, pero al gobierno de la ciudad también, digamos, ¿no? Que tanta importancia tuvo en la realización. Así que más que en este momento, más que nada, como buena cosa, digamos, de todo esto, es que Olavarría está en condiciones de compartir la experiencia de lo que hizo, lo cual también es muy bueno, digamos, ¿no? No es solamente muchas veces lo que uno puede ir a aprender, para aprender, por supuesto, todavía hay mucho, pero también lo que uno puede ir a dar de la experiencia que ha hecho. Sí, sí, realmente que uno lo puede hacer. A ver, nosotros no fuimos conscientes cuando hicimos el trabajo de la magnitud de lo que estábamos haciendo. Ni sabíamos nosotros que... Sabíamos que otros municipios lo habían hecho, incluso hay municipios de otros países del mundo que lo han hecho, y nosotros habíamos podido leer la experiencia de ellos para poder tomarlo como base para hacer el trabajo acá en Olavarría, y realmente no sabíamos que esto iba a tener el vuelo que tuvo, ni que íbamos a hacer una experiencia exitosa. Nosotros lo pensamos siempre desde el nivel local, digamos, ¿no? Que lo pensamos como para hacer una herramienta que le sirviera al equipo de gobierno de la ciudad de Olavarría para mirar algunas cosas, para poder observar algunas cosas. Vos sabés que los municipios medianos como los nuestros carecemos muchas veces de información, o a veces la información está, pero no está sistematizada. Cada área tiene su propia información, maneja su propia información. Bueno, esto significó un esfuerzo muy grande en aunar la información y fue pensado para ser un instrumento, una herramienta de apoyo a la gestión de gobierno. Y terminó siendo una experiencia de buena práctica posible de ser mostrada en el resto del país, para que los demás municipios lo tomen como ejemplo. Así que realmente, sí, el balance es muy, muy positivo. Bueno, de Olavarría concurriste vos y Patricia Seijo, ¿verdad? Claro, yo en calidad de investigador, porque yo fui contratado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para hacer este trabajo el año pasado. Por supuesto con la anuencia de Patricia como contraparte local y del intendente, dice José Seberri, y Patricia como funcionaria del área responsable de la municipalidad, con responsabilidad sobre este trabajo. Así que sí, estuvimos ahí y estuvimos realmente... Terminó la presentación y estábamos muy felices de lo que nos había pasado. Bueno, un primer paso de mucho más que se puede hacer. Uno se imagina que estas cosas no tienen techo. No, no tienen techo porque, ¿viste cómo es, no? Cuando uno que está inmerso en las cosas de la propia actividad, de la actividad de uno, no se da cuenta a veces de los efectos que esa actividad puede tener en otros lugares. Yo te diría que Olavarría está... muy, muy avanzada en algunos aspectos de la gestión municipal con respecto a ciudades muy, muy grandes, no solamente ciudades chicas, sino ciudades grandes, ciudades importantes del país. Por supuesto, esto no debe entenderse como que no las sabemos todas, digamos, ¿no? Tenemos que también aprender muchas cosas. Pero te diría que está realmente en un lugar privilegiado Olavarría, y lo demostró con esto.